Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hola, ¿cómo están? Yo soy Colas, esto es Colas Dice y aquí estamos una semana después, de nuevo con Michelle Paredes de Caracoles de Jardín. No he hecho mi dicción hoy día, no me he dado tiempo a hacer mi calentamiento. De Caracoles de Jardín. Hay algo que quería preguntarte, porque estamos aquí, este es el segundo patio, ¿no? De la Escuela de Bellas Artes, y estamos rodeados de esculturas, así muy chéveres, muy romanas. Cuando llevaste tu carrera, en algún momento, o sea, ¿se te cruzó por la mente intentar con otras formas de arte, además del dibujo? No. Bueno, primero saludarte por la semana que ha pasado. Gracias nuevamente por permitirme participar en el programa. Y respondí a la pregunta. No. De hecho, no sentía que era como... O sea, no sentía que alguna otra disciplina me ofreciera lo que sí sentía con el dibujo o la pintura. El dibujo más que la pintura. La pintura me juega a veces como malas jugadas, creo, porque, no sé, me estresa. No sé, tengo un rollo ahí con la pintura. Pero con el dibujo sí. Siempre he dibujado. Siempre. No me he inclinado por alguna otra disciplina que no sea el dibujo o la pintura. Sí. ¿Y con la escultura o el diseño? Me gustan como lenguaje. Yo siento que, o sea, me gusta pensarlas, me gusta hablar con personas acercadas a estas disciplinas porque entre este diálogo de interdisciplinariedad siento que lo que aporta o lo que podría aportar las artes plásticas en estos campos es muy rico. Entonces, pensar en arquitectura, en la música, en el cine, no sé, en las danzas, me gusta pensarlas, pero desde mi campo como las artes plásticas. Por ejemplo, hace unos meses fui a ver esa obra de Mariana Altaus, Pájaros en Llamas, y el escenario lo había realizado Roto Keshi, que es también de pintura, ¿no? Egresado de las artes plásticas. Entonces, a mí me gusta eso, por ejemplo, este foco que podría aportar las artes plásticas en las otras disciplinas o en los otros campos. Hace un rato estábamos hablando acerca de cómo es el proceso de graduación de un estudiante en Bellas Artes. Tú ya estás en tu quinto año, ¿cierto? Entonces, ya estás pensando en tu tesis, en qué consiste, cómo sería, cuál es el tema. ¿Es Caracoles de Jardín tu tesis? A ver, sí, de hecho, en realidad este es mi quinto año, se supone que yo debiera de egresar este año, pero porque dejé algunos cursos, no porque jalaba, sino porque dejé algunos cursos, estoy tratando de nivelarme para el siguiente año, dejar ya libre el campo a solamente que sea tesis y, bueno, hacer la obra o no, las obras plásticas. Y claro, este tiempo ya me ha dado así como para pensar y preocuparme, más que todo preocuparme, porque ya el siguiente año egreso. Y bueno, no lo sé, todavía no lo tengo muy definido. Tengo un plan, de hecho trato de tener varios planes así como para llegar al momento y si algo no convence, como que sacar el otro y al menos no morir en el intento. No lo sé todavía si va a ser Caracoles del Jardín, pero yo sí sé que va a ser algo relacionado a los personajes, no necesariamente los personajes, sino porque los personajes son algo más sencillos, ¿no? Pero sí va a ser algo relacionado a los objetos, a un objeto utilitario, y que tenga que ver con esta especie también que voy a acoplar de publicaciones independientes. Va a tener que ver con esto, tengo un plan. De hecho, también trato de conseguir referentes, trato de leer sobre ello. Y de hecho el siguiente fanzine también, que estoy trabajando en ello, que no es nada parecido a los anteriores, va a ir también por este hilo, ¿no? Yo he hecho un par de trabajos ya, así como libros de artista, que es, te adelanto un poco de lo que tengo pensado, y va a ir más o menos por ese camino, ¿no? Al menos esa es mi expectativa. Ahora, de cómo termine, no tengo idea. Háblame un poquito de... Siempre se me complica decirlo. Zenoiknak, ¿ya? Que tuve oportunidad de leerlo y me pareció súper curioso y súper original. O sea, ¿de dónde se te vino la idea de hacerlo? Y, o sea, ¿has pensado también en escribir? De hecho, yo había escrito recuerdo que cuando era pequeña escribí un par de poemas, pero me parecieron un poco sonsos, entonces los quemé. Yo recuerdo claro el momento porque una voz de mí decía así como, no lo hagas, no lo hagas, y en realidad así como que estaba automática y lo quemé. Y desde ahí siempre trato de recordar qué es lo que había escrito, ¿no? Me arrepiento un poco de ello, pero en sí siempre he tenido como esa práctica de escribir. No sé, no escribo, ¿no? Pero como te digo, esa de la interdisciplinariedad me parece interesante. Entonces tampoco no me acomplejo de no poder escribir, no poder hacer ciertas cosas porque no me considero buena en ello. No lo hago profesionalmente, pero como hobby, como práctica del día, sí, me parecen interesantes, me parecen rico, como aporte de conocimiento, como experimentación. Y claro, yo, bueno, siempre también escucho música en inglés, estudio en inglés, pero como que algo me pasa, algo raro en mi cerebro, que cuando escucho en inglés como que solamente escucho como ruido, entonces es como más sonido, ¿no? Y cuando escucho canciones en inglés sueltan ese sonido, ese ruido en mi cabeza, y que lo considero más como una melodía, más que como una canción. Entonces, con paralelo a esa canción, a esa melodía, escribo algo. Y siento que rima, o sea, que va en compañía de esa letra que no entiendo, que yo pienso que es una especie de traducción, y es como un juego, ¿no? Teniendo estas dos como antecedentes, ¿no? De las escrituras de niña, el escribir las rimas, el de tomar en cuenta como estas melodías extrañas que se producen en mi cabeza, pasaba que hace unos meses también tenía así como unos problemas amorosos. Yo tuve una relación muy importante y un día estuve hablando con esta persona y no dejaba tiempo para que las cosas se curaran, entonces como que estropeaba el apresurarme a conversar y pensé en esto, todo siempre termina mal, ¿no? Y pensaba y se me ocurre esta primera estrofa, ¿no? Y pienso, te amo. Y digo, te quiero matar. Y era exactamente lo que pasaba, ¿no? Yo la quería mucho, pero sin embargo, cuando me iba como a la acción, todo se caía, todo terminaba mal. Entonces era como, ¿qué pasa, no? Y a veces yo, bastante sincera, le decía, ¿no? Pero, y recuerdo que yo estaba escribiendo, o sea, recuerdo que tenía esta conversación. Y entonces empecé a escribir, ¿no? Dije, ¡ay, qué interesante! Porque por un momento dejé de lado como mis sentimientos de lo mal que me estaba portando como en el amor, y pensé, ah, interesante esto, ¿no? Ah, todo siempre termina mal. Y dije, ah, mira, parece una canción. Y me puse a escribir, ¿no? Y trataba de regresar, me torturaba un poco, de regresar a este sentimiento que me abstraía, ¿no? En el que era esta persona, ¿no? Que sufría como algo amoroso, pero a la vez trataba de ser consciente de que podía convertirse en los potenciales que podía formar estas escrituras. Tenías todas estas ideas para escribir, ¿no? ¿Cuándo se convierte eso en un fanzine? Luego que escribí, primera esta estrofa, de allí empecé como, completé el tema, y de allí me empecé, como mencioné, el fanzine. Estaba escuchando justo a Kimbia Thompson, y me gustaba como esa melodía, ¿no? Porque era más, pareciera más que ella quisiera hablar, más que pegarle como un tanto a la melodía. La melodía es más como un acompañante, ¿no? Y me gustó y escuchaba mucho, me escuché todo su álbum. De hecho, siempre me ha gustado, desde que vi Juno. Y en ese momento hice tres temas, ¿no? Los primeros tres que aparecen en el fanzine. Y luego, ya ahí como que se me acabó la inspiración. Sí, ya como dejé de ser tan sufrida, ¿eh? Lo dejé allí, ¿no? Y dije, ah, mira, qué interesante. Y dije, ha salido tres temas que podrían ser canciones. Yo pienso que tienen potenciales, pero que como yo no soy muy buena haciendo música, puede que alguien sí, ¿no? O sea, alguien le pueda poner el ritmo. Y quién sabe, tal vez pueda convertirse en una canción. Como un juego. Y pensé también en por qué no. Porque a veces también tenemos ese prejuicio de pensar como, no, de repente no sirve, o sea, ¿quién va como a leer esto? O cosas así, ¿no? Pero elige como meter, o sea, como también he venido trabajando algo, como en estas cosas que les suele pasar a muchas personas cuando crean algo, pienso en, ¿por qué no? porque no podría suceder lo contrario, de que tal vez a alguien sí le guste, de que tal vez a alguien sí le ponga el ritmo, y que al final, como no es algo que tampoco te involucre tanto compromiso, entonces puede ser un juego y puede ser lo que tú quieras, una balada, un rock o lo que quieras, ¿no? O puedes coger una parte, o puedes crear, o puedes coger toda, o puedes crear una tú. Entonces también es como este lado de la posibilidad de que el ser creador puedan ser varias personas, ¿no? Como si fuéramos niños. Entonces, eso fue lo que más me gustó del fanzine y lo que me motivó a seguir. Y como ya tenía los dibujos y tenía las escrituras, vino la parte que es más divertida en el trabajo, que es como pintar y colocar las cosas en la computadora, diagramar, porque yo lo diseño, lo diagramo, y escribí como 3 veces la introducción, porque no me es tan fácil como redactar algo, mis ideas en especial, me gusta más dibujarlas que redactar. Y bueno, ya tenía esa primera parte del fanzine y me faltaban algunas cosas, como luego creé otro tema y me parecía que solamente 4 era como muy, no sé, que no era como, y pensaba el último dejar para que la persona escriba, pero no sé por qué, no estaba muy convencida, entonces allí tardé. Y luego ya completé con el último tema, porque vienen 5, y nada, por suerte, muchas marcas, muchos amigos me colaboraron. Y en unas pocas semanas ya estuvo saliendo Zenoinak, que es Canciones al Revés. ¿Cuál es el proceso de creación ya, digamos, más empresarial de un fanzine? Bueno, he tenido un poco de comentarios al respecto con el nombre de fanzine, porque me han dicho que no es un fanzine, y otros me han dicho que sí, que es más como una historieta. No, aunque yo no sé exactamente qué sea. Me gusta pensarlo más como un fanzine por el hecho de que lo hago yo misma, ¿no? Porque el fanzine tiene esto de hacerlo uno mismo con los recursos que tiene. Y en realidad, personalmente, yo no he querido como innovar en algo. O sea, no ha sido mi objetivo en ser original o innovar en algo, ¿no? En realidad, lo único que me motiva es, como te decía, ese proceso de que a mí me guste, de que sea para mí, que sea bueno, bonito y barato. Sobre todo barato. Sobre todo barato. O sea, que puedas ser como que puedas llegar a una buena calidad de trabajo, ¿no? Consiguiendo como varios recursos y que al final la persona pueda llevarse como un buen producto, ¿no? Y barato, ¿no? O sea, accesible, me refiero a esto. Y nada, ya en la parte empresarial, teniendo como estos lentes, ¿no? De cómo querer que sea ya el trabajo. Yo averiguo costos, o sea, voy previamente a las galerías, ¿no? Camino muchísimo por las plataformas, preguntando a cada imprenta cuánto cuesta, cuánto es el número de hojas, cómo es esto, cómo es el otro. Menos mal, como yo estudié diseño, tengo el conocimiento ya de diagramar. De pintar, de diseñar, de hacerle todo. Yo hago todo, en realidad. Yo hago todo. En este último fanzine, porque en el anterior me ayudó una amiga para redactar, en este último fanzine yo hice todo. La redacción, yo mismo me corrijo, ¿no? Yo mismo hago todas las áreas. Diagramo, diseño, pinto, le saco fotos, me encargo de las redes sociales. Sí, es entretenido el trabajo, porque al final es como que alimentas tu multipersonalidad. Sí. Tienes nunca como... te aburres. No, nunca me aburro. Siempre tengo como varios personajes ahí, como varios yo con quien poder como discutir las cosas, ¿no? Si algo sale mal, echarle la culpa a la otra. Te despides y te contratas otra vez. Exactamente, sí. Y también como que me doy mis canastas de Navidad, mis cosas así. Es difícil mantener varias personalidades, es muy difícil. Pero sí, averiguo todos estos costos. Y una vez, para los auspicios, que es algo que me ayuda bastante, bastante, bastante a poder sacar los fanzines, porque mira, 1000 ejemplares, que al final es como algo conveniente, en ese material a color, si yo mismo tendría que costeármelo, tendría que haber trabajado como cerca de 5 meses, porque no tengo un trabajo en sí, ¿no? Me muevo en ferias, haciendo una que otra cosa. Y para ahorrar en sí esa cantidad, que es cerca de 1000 soles más o menos, tendría que ser todo un sueldo, imagínate. Y a mí me cuesta meses como reunir esa cantidad. O sea, destinada solamente porque también hago otras cosas, ¿no? Y Y ahora, conversando con una amiga hace unos meses, me propuso esto. Me dijo, ¿por qué no haces lo del auspicio? Y yo pensaba como al inicio, no, pero ¿quién va a auspiciar esta cosa? No, no, que no sé qué. Y me dijo, bueno, pero yo sí, y fue Marité Canepa, el espacio de los únicos. Y ella me dijo, bueno, pero yo sí. Allá, dije, ¿qué? Allá entonces no es tan irreal como pienso. Me dijo, pero yo sí, sí. Y me dijo, bueno, mira, dividimos, ¿no? Y era como un porcentaje módico que aportan las marcas. Yo pongo el logotipo y, participan dentro del fanzine y también les doy ejemplares a las marcas colaboradoras. Y dije, ah, mira, bueno, entonces no es tan fantasioso pensar en que puedan personas auspiciar ese trabajo. Y lo armé, ¿no? O sea, como ya lo había tenido diagramado, lo hago en una presentación de ISU para que se haga más profesional, redacto un poco de cómo trata, de qué es esto, o sea, una pequeña introducción, el trato que se hace con la empresa y así. Y los envío a amigos, por emails, a varias agencias y así, aunque en el primer fanzine tardé cerca de 3 meses de conseguir como todas las personas. En este último tardé solo 2 semanas, casi 3 semanas, en tener como solo en todos los auspiciadores. No fue la misma cantidad, pero tuve respuestas más inmediatas. Y eso me alienta de igual para seguir trabajando. Y me preguntan, ahora me dicen cuándo vuelve a salir el próximo, porque quieren aportar, porque quieren apoyar. Y aunque no tenga todavía, el próximo no va a ser como auspicio, va a ser algo más personal. Me parece muy bonito que apoyen este trabajo, ¿no? Mencionaste a Wilson, y Wilson es uno de mis personajes favoritos del primer fanzine. Y que es, pues, o sea, este objeto con el que el caracol, el protagonista, puede conversar sin que le responda, ¿no? Pero de alguna forma le responde. ¿Tú tienes un Wilson en tu vida? Sí, algo así. De hecho, ahora, Wilson ya no tanto porque esa etapa ya pasó, ¿no? Wilson, ahora no sé si te percataras en algunos dibujos que he hecho, ahora último, Wilson aparece, pero ya no aparece como la pelota, sino aparece en la camiseta de alguien, en el fanzine incluso está, en la camiseta de alguien, o aparece alejándose, ¿no? Y es como porque está, pero también ya lo siento algo lejano. Ya no hablo con Wilson. Ya no hablo con Wilson. Creo que igual el personaje está allí, ¿no? Puedo recurrir a él cuando sienta la necesidad de querer a alguien con quien hablar. Pero ahora estoy trabajando, bueno, no estoy trabajando, pero sí aparece un nuevo personaje que se llama Felipe, que también aparece en el fanzine, que todavía la gente no sabe que se llama Felipe, pero ya existía en mi imaginación. Y me parece curioso porque Felipe es como esta tortuga que tiene caparazón, a comparación del personaje principal que no lo tiene. Y es un personaje chiquitito, pero decidido, ¿no? Y es este personaje que en muchas caricaturas también se ve como este ser pequeño que parece subestimado, pero que no lo es. O sea, que al final termina siendo el más vivo, el inteligente, el más vivaz, ¿no? El que tiene como el ser más coherente, ¿no? El que tiene sus principios claros. Y ahora me gusta más andar con Felipe que hablar con Wilson. Sí, y yo creo que es también como la etapa en la que estoy yendo. Es más esto. Mencionaste mucho que, bueno, en tu casa jugaba mucho, que para ti el proceso creativo es muy de juego. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Tienes un juego que te guste, al que siempre te guste volver? A ver, un juego que me guste volver. De hecho, ahora siento más la necesidad de andar como en actividad física. Ay, no lo sé. ¿Cuánta gente? Sí, no lo sé. De hecho, disfruto mucho jugar con amigos. Me gustan como... La chapada no me gusta. Me hace correr mucho y me da nervios, no sé. Me ataca el corazón porque me van a agarrar, no sé. No me gusta mucho la chapada. Por ejemplo, como San Miguel. Había un juego que jugaba mucho en mi infancia que se llamaba Bata. Bueno, al menos le dicen... Tiene varios nombres. Pero es como... Un juego también de equipos, que interviene una pelota. Y es como el béisbol, algo así. Que tienes que tirar... En lugar de bate, tienes tu brazo. Y uno corre alrededor de un cuadrangular ya establecido, ¿no? Esos juegos me gustan. En donde tienes que pensar, por ejemplo, y tienes que formar una estrategia. porque ese juego me encanta porque tiene toda una estrategia. Y además implica un esfuerzo físico. Entonces, me gusta este tipo de juegos. Sí, ahora no hago mucha actividad como física, pero me gustan los juegos que involucre estas nociones, ¿no? Ahora juegas con los sentimientos. Sí, ahora juego un poco con los sentimientos. Aunque ahora siento que la forma en que trabajo también es un juego y me encanta porque, por ejemplo, me gusta pensar muchas cosas al mismo tiempo. Porque cuando me concentro en una, y es algo que me he dado cuenta que no funciona en mí, no puedo. Yo tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo. Estoy como, o estoy lavando, y a la vez estoy como pintando algo, y a la vez estoy en la computadora, y a la vez estoy haciendo... Y entonces así es como, de la misma forma en cómo intervengo en el espacio, haciendo varias actividades, es la misma forma en cómo se mueve mi cabeza. Estoy pensando en una cosa, y luego pienso en otra, y luego se me ocurre... Ahora tenía que pensar en un diseño también que tengo que hacer, y luego estoy pensando, ay, ¿verdad? Y luego estoy pensando en un dibujo, estoy pensando en hablar con, o en las cosas, o en los precios, o en tener que hacer tal cosa, porque así se va como retroalimentando cada una, ¿no? El nuevo fanzine que estoy también trabajando, lo estoy trabajando de esta manera. Poco a poco estoy pensando en cómo tiene que ser la portada, en cómo va a ser el material, cómo van a ser los colores, ¿no? Y en realidad no lo pienso, lo pienso como indirectamente. Y eso es como un juego también, porque implica esfuerzo físico y empieza toda una estrategia, hay que pensar y me gusta tener esta actividad. Cuando estás creando o estás diseñando, o estás escribiendo, dibujando, ¿te gusta escuchar música? ¿Hay algún tipo de música particular que te guste? A veces me he dado cuenta de que a veces sí no requiero como escuchar música. A veces más bien prefiero el silencio. Pero cuando estoy más que todo pintando, que es como la parte más, un poco más monótona, por decirlo así, porque cuando creo, es decir, cuando se me ocurre la idea, no estoy en ningún espacio, o sea, estoy caminando, tipo, o estoy abriendo una puerta, o estoy, no sé, viendo el cielo, y de repente se me ocurre, ¿no? No tengo como un espacio en sí como establecido de que, ay, aquí se me ocurre la idea, algo así, no. Se me ocurre en cualquier momento, de cualquier forma, viene a mí. Pero siempre tengo un cuadernillo, ¿no? Donde apuntar. Ahora manejo dos, uno de bocetos y uno para estrategias como de qué cosas hacer. Para dominar el mundo. Algo así, ajá, sí, de qué manera como puede esto funcionarme profesionalmente, es decir, cómo lo puedo como manejar, ¿no? En el ámbito, y cómo el otro producto puede ser algo más íntimo y más personal, ¿no? Me gusta jugar en estas dos cosas. Pero en sí como para escuchar música, lo hago más para pintar, cuando escojo la paleta de colores. Porque es más entretenido, ¿no? Es como, sí, escoges más los colores y como es la computadora, entonces tú puedes coger un tono y luego dices, no, ese no me gusta, entonces pues coges otro, entonces es más como, no te complicas tanto, ¿no? Sí. Cuando comenzaste a hacer caracoles de jardín, me contaste que, o sea, el diseño del caracol salió porque estabas intentando hacer un autorretrato. ¿Al final pudiste hacer un autorretrato? Yo creo que sí. Me gusta el personaje, este que aparece en fondo amarillo. Me gusta, aunque ahora yo no lo dibujo tanto. Siento que sí logré como hacer un autorretrato porque el personaje es todo pequeño, es medio sonso también porque le pasa... Ya pasa el próximo fanzine, que me agrada decirlo. Pero en el próximo fanzine también es algo así como que lleva la frase... El mundo solo quiere comerme. Y tiene que ver con esta idea también de que egreso, de que me enfrento al mundo y el mundo solo quiere comerme. Este ser pequeño, ¿no? Medio atontado. O sea, no atontado, o sea, no tonto como que deficiente mental, sino como atontado en el sentido de que le pasan cosas muy crueles y cuando piensa que las cosas van mal, le van peor, ¿no? Es este ser como que no es nada especial en el mundo, así como que todo le va mal siempre. Y me gusta esa mirada trágica, feliz de la vida. Porque al final es como una ironía, ¿no? Porque pensar que te puede ir bien al final. Y cuando le va mal es también como una forma de verlo bien. No sé, me gusta esto. Sí, resalta como los ojos, la boca, que es también algo que más percibo de mi persona. El color es bastante simple, la forma del personaje es bastante simple, es expandible, ¿no? Y sí, creo que compatibilizo bastante con este personaje y de hecho yo sí siento que es un autorretrato. Michelle, ha sido genial poder conocerte y poder conversar contigo. De verdad, me gustaría conversar contigo esto más adelante, ya cuando salga el próximo fanzine, porque cuando recién agarré tu fanzine, lo leí, dije, me quedé mirando un ratazo, lo leí y tenía que conversarlo con alguien, decirle, ¿qué cosa es? ¿Y tú cómo lo ves? O sea, me despertó un montón de preguntas, pero creo que eso es lo que hace el buen arte. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y cuéntale a la gente dónde te pueden seguir, dónde pueden conocerte. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me ha gustado mucho, en realidad, conversar contigo. Y Caracoles del Jardín lo encuentran tanto en Instagram y en Facebook como Caracoles del Jardín. Bueno, espero a ustedes también les haya gustado Michelle y les haya gustado su trabajo y les haya gustado el programa. Y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.